Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Amigos, amigas, bienvenidos a un nuevo directo de Mindalia Televisión, Mindalia.com. Os abrimos nuestros brazos y nuestros corazones, igual que se lo abrimos a la abuela Evelia y Lulú Serrano, que están con nosotros para hablar de las siete prácticas de la mujer medicina. En cuanto la salude, voy a poner por pantalla todo lo que queremos explicaros de su biografía, bueno, muy resumida, para que aquella persona que no las conozca, a la abuela Evelia Padilla y a Lulú Serrano, pues pueda saber un poco más de ellas. Así que bienvenidos y bienvenidas también, abuela Evelia, Lulú, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigas? Hola, muy bienvenidos toda tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Pues mi primera pregunta, si os parece, vaya directamente a lo que tiene que ver con esto de el chamanismo y todo lo que tiene que ver con la mujer medicina. Y me gustaría empezar por ahí. ¿Qué diferencia hay, abuela, entre una mujer medicina de otros roles dentro de la comunidad chamánica? Pues una mujer medicina en las disciplinas ancestrales chamánicas es una persona que ha equilibrado sus cuatro elementos que están integrados dentro de nosotros, que se ha sanado a sí misma, que gestiona sus pensamientos, que equilibra sus emociones, que está al acecho de sus pensamientos para tener siempre armonía y estar en neutralidad. Es una persona sabia, que sabe equilibrada, coherente, que dice la verdad, que siente mucho amor, compasión, que con todas esas prácticas chamánicas crece el amor por sí mismo y por todas las relaciones. Ajá. Lulú, ¿y qué definirías o qué definirían las siete prácticas de las siete prácticas básicas de una mujer medicina? Es decir, ¿cuáles son las siete prácticas, que vamos a hablar de ellas también a lo largo de esta conversación, de una mujer medicina? Sí, antes de pasar a estas prácticas que nosotros, pues, desde nuestra práctica, nuestra experiencia hemos puntualizado, me gustaría también comentar sobre este rol que comentabas de la mujer medicina. La mujer medicina es dentro del chamanismo y depende pues de cada tradición, pero es esta figura que es como el sanador de una comunidad, y que lo que tienen en común es precisamente esta capacidad pues de autoconocerse, de autosanarse para poder ayudar a sanar a otros, y que al mismo tiempo puede, lo que tienen en común los chamanes, los taítas, o sea, en cada tribu, en cada país tiene su nombre. Y lo que tienen en común es que tienen esa facilidad como ir a entrar a esas otras dimensiones del tiempo, como el Nahual, como dicen los toltecas, o a conectar con la naturaleza para conectar precisamente con esa medicina interior. Y de ahí entonces que las prácticas de una mujer medicina o de un chamán, que bueno, ahora también hay muchas corrientes del chamanismo, en el caso de nosotros es el chamanismo esencial, que se refiere pues a esta parte del autoconocimiento. Y precisamente esa es la primera práctica chamánica, podemos decirlo, o la primera práctica del autoconocimiento, y a la vez de expandir tu conciencia, de autoconciencia, es precisamente esto, el conocerte, el acecho, como lo dicen los toltecas. Esa es la primera práctica, porque quien no se conoce está predispuesto pues a cometer los mismos errores. Entonces es tan importante conocerte a ti mismo, o sea, que puedas saber, como dice la abuela Evelia, ¿verdad? A dónde ir, a dónde no ir, lo que te gusta, lo que no te gusta, para poder inclusive conocerte también, que sepas qué situaciones generan ciertas emociones en ti, ciertos pensamientos, ¿no? Integrar tus cuatro elementos, ¿no? Como dice por ahí una canción que dice cuerpo, que habla de que somos la sangre, el viento, nuestro aliento, el fuego, nuestro espíritu, y nuestra mente, los pensamientos. Entonces, pues una mujer medicina, y bueno, yo como digo, en la actualidad, pues se trata de eso, ¿no? De sanar nuestro pasado para actualizar nuestras programaciones y poder compartir nuestra medicina, la medicina que venimos al mundo. Entonces, el acecho, el conocerte a ti mismo también, esa es la primera práctica que debe hacer, y no nada más la mujer medicina, todos, porque todos tenemos medicina que compartir. Claro, tenemos que estar todos al acecho. Pero vosotras también, o la abuela y tú, Lulú, habéis ido desarrollando y practicando lo que se conoce menos. Se conoce a la mujer medicina como, de alguna manera, dentro del mundo chamánico, como representante femenino de ese mundo chamánico también, entre otras cosas, y lo que tiene que ver con la programación, todo tipo de programaciones neurolingüísticas, etcétera, etcétera. Pero la bioprogramación chamánica, ¿qué es exactamente? Porque estáis practicando y habéis ideado el método de bioprogramación chamánica. ¿En qué consiste esto? Ay, esa respuesta me encanta contestar. Pues la bioprogramación chamánica justo es el sistema que la abuela ha creado, que precisamente conjunta la sabiduría ancestral junto, digamos, con un poco de neurociencia, ¿no? Porque la bioprogramación en sí es una forma en la que puedes reprogramar tu cerebro, o sea, a través de respiraciones y de las técnicas que nosotros tenemos para entrar a tu subconsciente, sacar la basura, los programas que no te sirven e implementar nuevas programaciones que te vayan transformando tu vida a través de crear esta conciencia y de sanar tu pasado con las respiraciones. Y entonces las disciplinas toltecas, la rueda de medicina Lakota, o sea, varias prácticas chamánicas que vienen de la sabiduría ancestral, se complementan con esta bioprogramación, con esta reprogramación, precisamente para cultivar tu espíritu, para sanarte, para poder gestionar tus emociones, para transformar tu vida y, como decimos nosotros, para que puedas llegar a ser tu maestro, porque en la actualidad ya no es seguir a alguien más, sino que te sigas a ti mismo. Por eso, como en la tradición Lakota, que dicen que es el camino del corazón. Sigue tu corazón, síguete a ti mismo. Entonces, por eso es importante conocerte también para que pueda y lograr transformar tus pensamientos, tus emociones, todos tus elementos, para que tengas esa capacidad de saber a dónde ir. Entonces, es la conjunción de esta parte, digamos, más occidental y moderna, que es la bioprogramación, más las prácticas chamánicas también. Voy a introducir un elemento a una persona que está viendo y está escuchando en este momento y que ha escrito en el chat una nueva aportación. María, en este caso, dice: hermosas, hace un rato tuve la necesidad de llorar por algo del pasado. Gracias, me trae paz escucharlo. Viene a colación este comentario que hago visible, porque también con esto de la bioprogramación chamánica, lo que acabas de aludir, se puede sanar el pasado. Es algo que puede de alguna manera retornar al pasado y curar los traumas que nos posibiliten tener una vida plena o una vida mayor en cuanto al bienestar se refiere. Claro que sí. Es principalmente lo que hace la bioprogramación, ir al pasado y recoger literal la energía que hemos dejado ahí en cada evento, y de esa manera recuperar el poder personal y traerlo a esta línea del tiempo. Es una práctica fabulosa que restaura totalmente las heridas y recupera sobre todo el poder a nivel energético, se nota. Ajá. ¿Y cuál es la relación entre la bioprogramación chamánica, Lulú, y la naturaleza? Es decir, ¿tiene mucho que ver? Porque evidentemente el chamanismo, la Pachamama, todo esto está relacionado intrínsecamente. ¿Pero tiene mucho que ver la bioprogramación chamánica con la naturaleza? ¿Se asienta también en las bases de la naturaleza, de la Pachamama, de la Tierra? Sí, claro, claro que sí, porque la bioprogramación, precisamente al tener nosotros nuestras emociones y nuestros pensamientos integrados en nuestro cuerpo físico, que digamos sería la madre tierra, también nosotros le ayudamos a sanar a la Madre Tierra. Dentro de la tradición Lakota está esta parte de filosofía de vida, de vivir en la armonía y en la belleza. Entonces, cuando tú te sanas a ti mismo, porque nosotros somos una celulita del planeta, pues en consecuencia ayudamos también a la Madre Tierra, y en consecuencia también ayudamos a sanar todo el colectivo, porque todos somos uno, estamos unidos, nomás que a veces pues, no nos damos cuenta o no creemos que estamos todos unidos y que somos parte de la Tierra, que todos los elementos, los animales, las piedras, todo lo que hay en este planeta son seres que también, digo, no puedo decir que sienten, pero sí que forman parte, pues, de todo este ecosistema, y que cuando tú te sanas, pues, estás haciendo muchísimo, como dicen también, o sea, por mí y por todos mis amigos, ¿no? Entonces, claro que contribuye el sanarte, el reprogramarte, todo eso, para que inclusive tengas esa conciencia también de tratar bien a la Madre Tierra, que tanto nos da la abundancia, el hacer estas ofrendas a la madre Tierra para retribuirle en un poco de lo que nos da de alimento. Eso nos conecta con la abundancia también y con la prosperidad. Entonces, y hacer conciencia también de lo que nosotros consumimos, inclusive también, y de cómo tratamos a la Madre Tierra, está relacionado mucho en transformar tus programaciones para ser consciente que somos parte de la Tierra. Uh-huh. En este, digamos, estatus en el que se encuentran las mujeres medicinas, hay una igualdad en cuanto al hombre medicina, es decir, el chamán y la chamana. ¿Cómo pueden, y volviendo a esto de la mujer medicina, cómo pueden las mujeres medicinas contribuir o cómo contribuyen al bienestar de sus comunidades? Dices que hay una relación entre todos nosotros, todos los seres sintientes que habitan este planeta, pero en la comunidad concreta, en cuanto a la figura de la mujer medicina, abuela, ¿qué significa para la comunidad una mujer medicina? Pues ya tenemos más de 40 mujeres medicina egresadas de nuestro diplomado, y todas están aportando según sus talentos y sus capacidades a un nivel de conciencia muy elevado, lo que tengan en su corazón para compartir. Hay escritoras, hay doctoras, hay médicos homeópatas, hay personas del arte, de la ciencia, y sobre todo hay muchísimas maestras y psicólogas también. Entonces, todas están compartiendo según sus talentos, sus capacidades y la preparación que hayan tenido. Solamente han elevado su frecuencia vibratoria, su conciencia, y compartir con amor y neutralidad todo lo que tengan para dar a la humanidad. Me gustaría saber, Lulú, cómo se prepara o cómo se selecciona primero y se prepara luego las personas para convertirse en mujeres medicina. Todo el mundo, todas las mujeres pueden tener esa posibilidad, ser mujer medicina. ¿Hace falta una selección por parte de alguien que transmite ese, digamos, ese linaje? ¿Y cómo se preparan estas personas? Pues en realidad, fíjate que así como prepararse es un trabajo de autoconocimiento, lo que mencionaba al principio, ¿no? Estar al acecho de ti, de que puedas identificar, como dice la abuela, tus talentos, tus capacidades con las que viniste a contribuir al mundo. Entonces, yo considero muy respetuosa también de las tradiciones, porque ahorita que me haces esta pregunta, recuerdo hace algunos años cuando fueron los 500 años de la conquista española acá en México, que hubo un retiro, y en el que un abuelo comentó que ya era el tiempo de reestructurar la sabiduría ancestral, porque muchas situaciones como las que se han venido viviendo, o que le hacen muchos abuelos, pues de tradición inclusive, pues hoy hay que actualizar toda esa información. Entonces, desde la sabiduría ancestral, pues si requieres, por ejemplo, como donde mi mamá aprendió en la tradición Lakota, pues para llegar a ser un hombre o mujer medicina había que recorrer un camino de hasta 18 años para formarte y que te nombraran hombre o mujer medicina en la tradición. Y en la actualidad, yo desde mi particular punto de vista, yo considero que todos los seres humanos somos hombres o mujeres medicina, porque todos venimos a contribuir con algo a los demás. una de nuestras misiones como seres humanos en esta dimensión es precisamente tener paz y ser felices. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues muchas veces contribuyendo, sirviendo al otro desde lo que yo sé hacer. Y entonces eso es medicina para los demás, desde un zapatero, un maestro, un médico. Lo que tú te conozcas, que sabes hacer bien y que puedas contribuir al mundo, esa es tu medicina. Por lo tanto, desde esta intención y desde esta filosofía de reestructurar la sabiduría ancestral, ya hoy en día no es necesario, lo digo desde mi punto de vista, con respeto para todos los abuelos y abuelas que han tenido, y honro todo el camino que han recorrido y sembrando pues esta sabiduría ancestral, que el día de hoy la energía está como mucho más presta para que podamos sanarnos más rápido, para que podamos nosotros desarrollar nuestras habilidades y capacidades y saber que somos uno con todos y que podamos contribuir con lo que yo sé hacer, servir al otro, porque eso es lo que me va a dar a mí mucha felicidad y bueno, y en general también me va a dar prosperidad y me va a dar muchas cosas. ¿Qué papel juegan, abuela, los rituales y ceremonias en la práctica de la bioprogramación chamánica? Pues los rituales son muy importantes, como la rueda de medicina, porque es una filosofía de vida que integra a todo lo creado, todos los cuatro elementos, integra a plantas, animales, personas y los seres de las estrellas y todo lo que la mujer medicina puede apoyar. Uh-huh. Y los rituales pues quedan a nivel subconsciente, van cambiando la mente. Por ejemplo, la rueda de medicina, que siempre saludamos a siete direcciones, van quedando en la mente la integración. Por ejemplo, la séptima puerta, que es la puerta del corazón, reconozco que en la rueda de medicina hay una puerta para nosotros mismos, la del corazón, la séptima, que dice a honrarte a ti mismo, agradecerte, valorarte. Y en las prácticas que yo hice en los Estados Unidos, yo conocí muchas mujeres que no tenían la baja autoestima que hay en muchas mujeres mexicanas o latinas, de que tenemos muy tatuado el no merecimiento. Y desde la rueda de medicina, el que lo practiques todos los días y que haya un momento para honrarte a ti mismo, es una clave valiosísima para tener mujeres más sanas, más emprendedoras, más poderosas y felices. Voy a aprovechar también la participación de María del Carmen. Os ruego, por favor, que cuando participéis en el chat para preguntas, en este caso, dice María Carmen, no sé si será una pregunta o no, pero quiero aprovechar este comentario. Insisto, primero para deciros que me pongáis el nombre y también el país de donde hacéis la pregunta, porque queremos generar una sensación de comunidad internacional, comunidad global, que nos permita saber dónde están cada persona que está asistiendo en este momento a esta conversación. Pero también aprovecharla para hablar de eso que acaba de nombrar la abuela Evelia. Dice María del Carmen, yo no sé si será pregunta o no, como comentaba antes. Tengo el corazón, como abierto, solo de mirar a la abuelita. Siento algo muy especial. Es precisamente una manera, Lulú, abuela, de abrir el corazón, a uno mismo en principio y al mundo una vez que el acecho ha conseguido que podamos ser un poco más brillantes de lo que en un momento determinado puede hacer la vida diaria, esa falta de atención a diario que tenemos. ¿Es la práctica del corazón la que propone la mujer medicina, la bioprogramación chamánica? Así es. La bioprogramación chamánica ayuda a quitar todas esas creencias de no puedo, de no merezco, de no soy capaz, de impotencia, y sanar heridas de rechazo, de miedo, de traiciones y de todo, que han cerrado el corazón. Y la naturaleza ayuda también con su energía. Abrazar un árbol, tocar la tierra, meterte al mar, ayuda a conectarte y abrir el corazón. De hecho, cuando la energía se ve, cuando llegan las personas con el corazón oprimido, hay que no pueden llorar, que hasta les duele el pecho, les duele el corazón, y la energía que se les ve es color verde. A medida que van abriendo su corazón, sanándose a sí mismas, porque el mayor sufrimiento es todo lo que cargamos nosotros mismos, las culpas, la vergüenza, los miedos y la impotencia, es lo que nos hace cerrar el corazón. Y cuando empezamos a abrirlo, se puede ver la energía color rosa. Y cuando se abre al amor incondicional, el color se ve rosa mexicano, es un color brillante, hermoso. Entonces sí, los rituales, la tierra, las prácticas chamánicas y combinadas con estas prácticas de la neurociencia, hacen una transformación en la persona muy rápida. En un año pueden hacerlo algunas personas, otras en dos. Y con lo que a mí me duró 15, 20, 30 años. Toda una vida de experiencia y de estudio. Están pasando algunas personas por este directo que están escuchando y viendo con preguntas concretas. No sé si queréis o de alguna manera atender a este tipo de preguntas. Nosotros queremos que las preguntas sean también personales, evidentemente, o las aportaciones, cómo no, pero que, bueno, a veces no es el marco. De todas maneras, voy a pasar un par de este tipo de preguntas para llevarnos a un tema que pueda aclarar más la presencia de la abuela, de lo que es la mujer medicina y también de toda la experiencia y el aporte que hace la abuela Evelia en cuanto a la bioprogramación chamánica. Estas son las cuestiones. Una de ellas viene desde Colombia, Yurani. Dice, tengo en mi casa un elemental de tabaco. Yo particularmente no tengo ni idea de lo que es un elemental de tabaco. Sí, un elemental, pero no de tabaco. ¿Qué rituales puedo hacer con él para mi bienestar y sanación? Esta es una. Y luego otra que dice, aquí lo tengo. Otra que nos viene desde Lucy. Hola, por favor, un remedio para los quistes miomas intrauterino. Es decir, ¿cómo atiende la mujer medicina? Ya que estamos hablando de mujer medicina, pues hay personas que dicen, aprovecho la ocasión para ver cómo podemos resolverlo. Primero, un elemental del tabaco en casa, no sé exactamente lo que es, y otro, un quiste, un mioma intrauterino. ¿Se puede llegar a, desde la situación, el rol de la mujer medicina, llegar hasta, de alguna forma, acompañar en esto y resolver o ayudar a resolver estas cuestiones, Lulú? Bueno, sobre la primera del elemental del tabaco, el tabaco desde la tradición Lakota y muchas tradiciones, el tabaco es una planta sagrada y el tabaco se usa en distintas formas. Se puede ofrecer al fuego, por ejemplo, se puede ofrecer a la tierra cuando llegas a un lugar a pedir permisos. Entonces, si están preguntando cómo usar el tabaco, pues es de esa manera. Puedes tener el no sé si tengas la planta, la hoja, la puedes hacer pues así en tiritas, en pedacito, y tenerla en una bolsita, obviamente, pedirle a la planta permiso, agradecerle su medicina, y la puedes usar para hacer ofrendas, se utiliza mucho para hacer ofrendas a la madre tierra, cuando llegas a algún lugar a pedir permiso a los seres del lugar, a los elementos y a los elementales del lugar, que son pues esos seres que viven en otras dimensiones y que están sosteniendo pues la energía del agua, de la tierra, de la naturaleza y todo eso. Entonces, el tabaquito lo puedes usar para eso, lo puedes usar también para rezar. Se utiliza, por ejemplo, para rezar la pipa, en la que la mujer búfalo blanco dejó esta enseñanza a través de la chanupa, de la pipa sagrada, en la que tú vas poniendo intención en un rezo en la pipa. Y entonces se dice que el humo que sale de la pipa a través de esa intención que pusiste ahí va a llegar más pronto al gran espíritu para que conceda esa petición que tú hiciste. Entonces es la forma en la que se puede usar el tabaco, que es una planta sagrada para eso, para ofrendas, para fumarlo en la pipa y hacer peticiones. Sí, y es una planta que usan mucho los abuelos del Camino Rojo en Estados Unidos, y sobre la curación del cáncer y de miomas y de todo eso, pues todas son programaciones mentales. Se dice que todas las enfermedades vienen por emociones. Unos dicen que el 100%, otros dicen que el 98% de las emociones llegan a ser enfermedades. Y entonces, sanándose a uno mismo, se puede sanar del cáncer. Hay investigaciones científicas últimamente de máquinas que de energía escalar. De Tesla escalar, que desparasitan, le llaman parásitos, inclusive a las programaciones. Y ya don Juan Matus decía también los entes foráneos, que son entidades que se meten en la mente y te manejan el cerebro, manejan las emociones. Y ahorita, últimamente vi una foto de uno de ellos, que es como una especie de 100 pies así, que se mete debajo de la piel y ahí va, va dañando tu energía. Entonces se dice que el cáncer y muchas enfermedades son de programaciones mentales. Entonces, al sanar las programaciones mentales a un lado positivo, se alivia la salud. Y ahora hay hasta esa máquina que también de energía escalar, que he visto en tu canal también información de eso, y que hacen lo mismo que la bioprogramación. La bioprogramación, lo que hacemos es quitar los parásitos mentales y esa parasitación foránea, y para que el ser tenga su libre albedrío. Entonces, eso puede sanar todo uno mismo. Podemos sanarnos de todas las enfermedades. Estamos hablando con la abuela Evelia Padilla y Lulú Serrano de las prácticas, de las 7 prácticas de la mujer medicina, que hemos titulado esta conversación, en la que estamos tocando pues muchos aspectos de la mujer medicina, entre ellos una rama que ha utilizado y que ha creado la abuela Evelia, que es la bioprogramación chamánica. Hay preguntas que empiezan a aparecer en el chat, que pues quieren un remedio para la presión alta, etcétera, etcétera. Esas las vamos a obviar porque esto no es una consulta de remedios ancestrales o de remedios al hilo de la pregunta, ¿no? Pero sí me llama la atención, abuela Lulú, que parece ser que estamos, etiquetamos todo, ¿no? Y entonces, cuando aparece una persona que se dice que es mujer medicina, evidentemente por un linaje, por un aprendizaje, por una experiencia como la abuela y una transmisión de esa experiencia como Lulú Serrano, pues como que es se crea ante nosotros una imagen de algo que está en el pasado, algo que no es actual, algo que no puede más allá de ser un símbolo de lo que ocurrió, pero el día a día nos empuja hacia una situación de si tenemos un quiste o tenemos cualquier enfermedad, una pastilla, un diagnóstico, un médico, en fin, todo lo que tiene que ver con a lo que nos han acostumbrado. Si una persona que dice pues que hay parásitos mentales y que todo tiene que ver con las emociones, evidentemente un servidor se alinea en ese sentido, pero no es ni más ni menos que una opinión en cuanto a lo mío, a lo que yo puedo significar. Pero en cuanto a lo que vosotras podéis representar, creo que es importante que situemos a todas las personas, y lo más rápidamente posible, porque hace falta en este mundo, a que tenéis un papel crucial, los abuelos y las abuelas, la gente medicina, todo lo que tiene que ver con los rituales y lo chamánico, y también con el origen y la Pachamama. Todo esto está muy denostado. ¿Veis que hay cada vez una corriente más poderosa en torno a ir hacia el origen, a ir hacia los ancestros, los abuelos, el respeto hacia nuestros ancestros? ¿O el mundo se está alejando de esa forma tan rápida que nos lleva finalmente a las guerras, al desamor y a lo que es el odio en todos sus conceptos? ¿Cómo lo veis? ¿Está esta corriente generando nuevas corrientes de espiritualidad o estamos frente al abismo? Está cada vez la gente haciéndose más consciente de sí mismo y valorando más también los trabajos ancestrales. Y muchos científicos también han vuelto sus ojos al trabajo ancestral. Y pues, como don Juan Matus, que era vidente, y veía los parásitos y pues era una persona que no tenía escolaridad ni nada de eso, y como muchos chamanes, porque su conocimiento viene directo, viene del conocimiento silencioso, viene de la conexión con las plantas. Se conectaban con las plantas y la planta le decía, podíamos hablar con las plantas, con el agua, con el aire. Y entonces nos dicen para qué sirven y viene el conocimiento silencioso, como a mí me llegó el programa de bioprogramación chamánica, que formar hombres y mujeres medicina en 2 años. A mí me llegó en el ensueño. Entonces muchas personas no tienen esas prácticas y pueden no creerlo, pero muchos científicos están volviendo a ver esas prácticas espirituales ancestrales que corroboran mucha información científica. Uh-huh. Lulú, desde la transmisión de estos, de este linaje hacia tu persona, desde la abuela y todos sus ancestros, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo vives esta actualidad del chamanismo universal? Mira, pues como comenté hace un momento, es momento de reestructurar la sabiduría ancestral, o sea, debe permanecer la esencia de lo que nos enseñaron nuestros abuelos, de todas las filosofías, que es precisamente respetar a la madre tierra, respetar la naturaleza, respetar todo lo que hay ahí y respetarnos a nosotros mismos, o sea, la idea de que somos también uno con todo, toda esa parte. Y muchas veces para llegar a ese conocimiento, como para llegar a saber cuál es tu visión, cuál es tu camino en esta vida, qué es la medicina que vas a compartir, pues a veces se hacían rituales o prácticas duras, ¿no? Como lo es la danza del sol o esta búsqueda de visión. Y que yo siento que hoy en la actualidad, ese tipo de prácticas se pueden ir transformando, porque el propósito de eso es llegar precisamente al autoconocimiento, a conocerte, a sanarte, y hoy en la actualidad hay nuevas prácticas como esta respiración, que es parte de nuestro método, y muchas otras técnicas que también están ayudando al ser humano precisamente a esta parte, ¿no? Porque nosotros decimos que sí es muy importante sanar tu pasado, actualizar tus programas y recuperar y compartir tu medicina desde tu poder, desde quien viniste a ser en esta tierra. Entonces, sí considero que se requiere esa sabiduría que tienen los abuelos, y actualizarla a lo que los seres humanos estamos viviendo hoy en día, porque inclusive yo, mi causa es Lulú Serrano, chamana de ciudad, ¿no? Porque ¿cómo podemos llevar esa sabiduría y todo ese conocimiento que tienen los abuelos a quienes vivimos en la ciudad? Porque pues antes sí había mucho más campo, más naturaleza y podíamos disponer de todo eso, pero hoy quienes vivimos en la ciudad, ¿cómo podemos practicar la espiritualidad? Pues a través de estas otras técnicas tan modernas que nos llevan a lo mismo. Eso por un lado. Y por otro lado también, tú decías, bueno, que si estamos recuperando o si estamos en el abismo, ¿no? Yo creo que precisamente como la abuela ha comentado, que a veces entre mayor conciencia hay, porque yo sí siento que cada vez hay más humanos conscientes de quiénes son dioses habitando esta tierra y cuidándola y demás, y al mismo tiempo también está la negatividad, porque hoy con tantas cosas que salen en las redes y con tanta facilidad que se llegan a hacer cosas, podemos perdernos precisamente en el abismo porque queremos todo rápido, toda la espíritu, o sea, quiero yo autoconocerme y tener el resultado rápido, ¿no? Para ayer, Y la verdad es que es un camino, es un proceso de toda la vida que tenemos que ir aprendiendo de cada situación que se nos presenta para poderla transformarla, para poder vivir mejor, porque pues nuestra misión a fin de cuentas como seres humanos es tener paz y vivir felices y servir al otro. Pero mientras llegas a, o sea, es un proceso que dura toda la vida, entonces están los dos lados. O sea, por un lado sí estamos cayendo en el abismo, entonces ojo, porque la espiritualidad es un proceso, es un camino de todos los días. Por eso son las 7 prácticas. Estate al acecho, cultiva, gestiona tus emociones, gestiona tus pensamientos. También practica tu espiritualidad, ¿no? O sea, agradece la madre tierra, ten hábitos y rituales durante todo el día y sobre todo también estamos en tiempo de hacer todo esto en grupo, en círculos. O sea, tener una tribu también es una de las prácticas para poder precisamente seguir cultivando y expandiendo tu conciencia a través de aprender de nuestros sabios, abuelos y de ir acoplando lo que la humanidad nuevamente ha integrado. Y para que pues no te y que no quieras para ayer lo que a muchas pues, porque lo que te va a llevar un tiempo es un aprendizaje de toda la vida. Ese es mi punto de vista. Vamos a terminar ya mi última pregunta. Hay mucho interés en todo lo que tiene que ver con el mundo del chamanismo en cuanto a las personas que están en el chat pues conversando y también siguiendo con atención todo lo que decís. Y me gustaría terminar preguntándoos a las dos. Primero empezamos contigo, Lulú, y terminamos con la abuela Evelia. ¿Cuál es el mensaje principal, Lulú, que deseas transmitir a quienes buscan profundizar en la espiritualidad a través de la práctica chamánica? Es la misma pregunta que quiero hacer también a la abuela Evelia. ¿Cuál es el mensaje que deseáis transmitir a quienes buscan estar y en espíritu y ponerlo en práctica a través de la práctica chamánica? Pues primero yo... Lulú, comenzamos con Lulú. Sí. Sí, pues mira, el mensaje que quiero transmitir es que la espiritualidad y toda esta parte chamánica se puede cultivar también aún viviendo en la ciudad. Precisamente con las prácticas de las disciplinas toltecas y conociendo pues estos rituales, estas ceremonias que puedes hacer también tú en la ciudad, ¿no? Básicamente. Entonces, el mensaje que yo quiero dejar es eso, que nosotros podemos retomar toda esa sabiduría de las filosofías ancestrales, lakota, tolteca, mexica, cualquiera que practiques, y llevarla a practicar en tu día a día, porque a fin de cuentas son enseñanzas que nos enseñan a ser nosotros mismos, a amarnos, a respetar al otro. Y digo, bueno, eso pues lo puedes hacer en cualquier lugar donde tú estés, ¿no? En tu trabajo, en tu casa, donde vayas por la calle, ¿no? O sea, como recordar eso, porque eso es lo que nos enseñan, los que nos han enseñado estas filosofías ancestrales, o sea, el tener el amor por todo y por ti mismo. Entonces, todo eso lo puedes practicar en donde quiera que te encuentres. Entonces, ese es el mensaje que yo quiero dejar. ¿Y cuál es el tuyo, abuela? El mío es que todos podemos y no hay límite de edades. Tenemos, siempre es el momento de hacernos responsables de nuestra propia medicina, de nuestra propia salud y en todas las áreas, en la espiritualidad, en la salud, en todo, hacernos responsables de nosotros mismos para gestionar nuestros pensamientos, nuestras emociones, equilibrar nuestros 4 elementos que tenemos nosotros, tierra, agua, aire y fuego, y ser maestros de nosotros mismos, maestros, que ya no estemos buscando que otro me guíe, que otro me ayude, que otro me diga, todo es todo yo, todo yo, todo yo, es el primer módulo del diplomado en línea. Pues muchísimas gracias a las dos. Este ha sido nuestro tiempo. Es fundamental que en el tiempo de Mindalia, y así lo reconocemos todos los equipos que componemos Mindalia, haya un lugar para la medicina chamánica, la trascendental, la de todos los tiempos, y también que los representantes más cualificados, las abuelas medicina, los hombres medicina, de todas las tradiciones mundiales, tengan presencia también en Mindalia. Es nuestro deseo, también nuestro deseo, que haya continuidad en esa presencia y que los linajes se sucedan en beneficio del mundo, en beneficio de todos los seres existentes que lo habitamos. Gracias, abuela Evelia. Gracias, Lulú Serrano, por tanto amor y por tanto corazón. Gracias, gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Y a todos vosotros, a todas vosotras. Volvemos dentro de un ratito, a la hora en punto, con otro directo importantísimo. Y también vamos a hablar, después de ese directo, de otro más que creo que debéis estar ahí, porque va a haber una información muy interesante. Pero eso será a cada hora en punto de este tiempo en el que tú y yo estamos unidos a través del corazón, a través del conocimiento. Gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima.